Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Yo sé que no requiere explicación, pero déjenme decirles. Una persona cuando es creyente, cuando deposita su confianza en Cristo y le dice que Él va a ser su Señor y Salvador, en ese momento hay una unión mística entre Dios con ese ser humano. Le ha entregado su corazón y el Espíritu Santo viene a morar a su corazón, a su vida. Y hay una unión mística. Son uno solo, Dios viviendo en ese cristiano. Cuando un cristiano se une a una prostituta o comete un acto de inmoralidad sexual, en ese momento hay una fractura en la unión mística, porque ese ser humano ya es uno con ese otro ser humano. Por lo tanto, aunque su salvación no la puede perder, se pierde la comunión específica de esa unión mística con Dios. Dios no tolera el pecado. Por eso es indebido ese tipo de aspectos. Se trae consecuencias devastadoras. La respuesta de Pablo es: huyan. En otra ocasión Pablo decía: por esa razón golpeo mi cuerpo. Y yo me imagino que tenía en mente ese tipo de aspectos. Decía: golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. Yo pienso que él estaba diciendo: debido a la unión con Cristo, por causa de esa violación, perdería el privilegio de ministrar como lo hacía antes. Esto me lleva a adoptar una posición muy firme que comparto con el pastor Swindoll, porque él me decía realmente ese tipo de aspectos y creo lo que él me dice. Y me obliga a someterme no solamente a él ante mi responsabilidad como pastor de esta iglesia, como mi mentor, pero también como otro cristiano, otro ser humano que se preocupa de que vayamos por el camino adecuado. Dice: cuando un ministro en forma repetida ha pecado sexualmente, debe renunciar a su posición de líder. Una vez que se haya producido su recuperación, después de haberse arrepentido de todo corazón, podría ministrar en diferentes cargos. No creo que haya nada de malo en eso, dice él. Pero tengo fuertes reservas en cuanto a un ministro que ha caído moralmente, que se le permita seguir predicando como antes lo hacía. Creo que quien se encuentra en esta categoría ha perdido el derecho y el privilegio que se le ha concedido. Se ha producido una violación, una ruptura en la unión mística con el Señor. Esta clase de caída trae consecuencias graves y esta es una de ellas. Ahora, ¿por qué podemos ser tan estrictos y duros con un ministro que cae si todos somos ministros del Señor? Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Yo no sé si usted ha entendido qué esto significa, pero se lo voy a explicar como lo puso aquí el comentarista A.T. Robertson. Preste atención. El cuerpo es el instrumento de pecado y se convierte en el sujeto del daño causado. En la glotonería, por ejemplo, dice el autor, la comida entra al cuerpo, pero el pecado de gula es externo, se produce desde afuera del cuerpo. En un robo a mano armada, el delito se comete en contra de otra persona, sin duda. El cuerpo participa porque sostiene el arma, pero el cuerpo no es instrumento de pecado. Solamente en este pecado de inmoralidad sexual, el cuerpo es real y literalmente el instrumento de pecado. Y por eso le hace daño al alma, que es parte mística de nuestro ser. Dios considera el pecado sexual como único en su género. No es que haya pecados diferentes, pero este en particular, el instrumento de pecado es nuestro propio cuerpo. Y el cuerpo le pertenece a Dios porque es el templo del Espíritu Santo. Ya no es de nosotros. Hemos visto un creciente número de gente infectada con enfermedad de transmisión sexual. Hemos visto una situación terrible en cuanto al SIDA por todo el mundo. Otra advertencia: por el bien del cuerpo y para permanecer unido a Cristo, huya. Último pasaje, y con eso termino. 2 Corintios 12, 20 al 21. En este último pasaje quiero que miremos un aspecto muy importante. Pablo está pensando en volver a visitarlos. Son el mismo grupo, es en el mismo siglo, es la misma iglesia, pero es otro tiempo, unos meses más adelante. Quiere visitarlos. Fíjense lo que le dice en el versículo 20. En realidad, me temo que cuando vaya a verlos, no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. Aquí en el versículo 21 menciona tres palabras que, aunque diferentes, ve el significado. En la primera de ellas es acartasia. Acartasia se traduce como impureza. De ahí viene la palabra catarsis. Este es un término genérico que significa inmundicia. Acartasia incluye la codicia, la avaricia, las malas intenciones, la idolatría, los pecados sexuales. Pablo les dice que tienen miedo de encontrar que todavía siguen haciendo las mismas cosas y no se han arrepentido. La segunda palabra, ya la dije anteriormente, porneia. Se traduce como inmoralidad sexual. Por eso Pablo le dice: me temo que voy a hallar todavía fornicación en ese lugar. Ya les escribí anteriormente al respecto. Me temo que al llegar todavía voy a ver que están cometiendo esos actos sexuales impuros, relaciones sexuales fuera del matrimonio, y me sentiría humillado, me avergonzaría. Eso dice Pablo a la iglesia. La tercera palabra, esta es muy interesante porque es muy poco común y se emplea en escasas ocasiones. Y no hay una traducción al castellano específica, por eso aquí se traduce como vicios. Es aselgeia, pero realmente se ve traducir como inmundicia. Déjenme explicarles por qué. Por lo general, esta palabra es un abierto desafío a la decencia pública. Alguien que ya no le importa lo que los demás piensan, esa persona lo sigue haciendo. Así nací y así me moriré. Esa es mi traducción de esta palabra. No me importa lo que piensen. Un escritor dice: no solo significa inmundicia sexual, sino que es pura insolencia perversa. Es esa actitud del alma que nunca ha recibido el dolor de la disciplina. Es la insolencia abierta, desenfrenada, que no tiene sentido alguno de la decencia, que se atreve a hacer cualquier cosa que su capricho descarado le pide, que le importa un comino la opinión pública o su buen nombre, con tal de salirse con la suya. El historiador Josefo la describe para referirse a aquella mujer, Jezabel, la esposa del rey de Israel, Acab. Así vivía ella. Es una adicción a la indecencia sexual. Es el tipo de hombres o mujeres que tenemos en las congregaciones, que todo mundo sabemos que esas mujeres se prostituyen o esos hombres se prostituyen, pero que ellos ni vergüenza les da. Ha habido congregaciones donde estoy presente que me da vergüenza estar en esos lugares, donde me doy cuenta que el pastor que ha invitado tiene ahí sentada a su esposa y al lado al amante, y la congregación no dice absolutamente nada. Es terrible, es vergonzoso. Eso es lo que Pablo está diciendo. Me daría vergüenza visitarles si eso está pasando con ustedes. El arrepentimiento es la clave. La advertencia aquí es: para verse librados de la esclavitud de la inmoralidad sexual, arrepiéntase, hermano, arrepiéntase, hermana. Y arrepentimiento, lo dije, no es remordimiento, no es simplemente una confesión, es simplemente cambiar de mente, es decidir no volverlo a hacerlo por amor de Cristo y con la fuerza de Cristo. Le sugiero que queme esa literatura que le está llevando a perderse, a practicar inmoralidad sexual. Le sugiero que cierre esas páginas. Le sugiero que cancele ese internet si usted no puede librarse a sí mismo de eso. Le sugiero que se quite del cablevisión. Le sugiero que deje de andar con esas amistades que lo único que conversan cuando están juntos son ese tipo de leperadas y palabras obscenas. Aléjese de esas amistades. En realidad no son sus amigos. Deje ese pecado. Está mal. Acarrea terribles consecuencias. Aunque todavía no llegue la disciplina, no se preocupe, va a llegar, va a llegar. Porque un secreto de pecado en la tierra es un grito abierto en el cielo. Y tu pecado te cansará. Dios no lo va a tolerar para siempre. Dios es un Dios celoso. Está dispuesto a hacerlo. Ha llegado el punto en que usted tiene que rendir cuentas a alguien de esos actos. Busque una persona en quien tenga confianza. Una persona madura en la fe, no la chismosa de la iglesia. Una persona que tenga confianza para que usted pueda decirle: necesito rendirte cuenta de este asunto porque solo o sola no puedo. Ayúdame a orar, ayúdame, pregúntame las cosas difíciles. ¿Está viviendo usted una mentira en su cristianismo? Porque si usted está persistiendo, una cosa es que lo cometa como un accidente, otra cosa es que lo practique como algo habitual. Ahí está el peligro. Y nos hace preguntarnos si realmente usted ha sido salvo o no, porque no ha dado evidencias de que así ha sido. Como conclusión, estas cuatro cositas nos pueden ayudar a nosotros a salir de este asunto. Rápidamente anótelas. Primero, reconozca el pecado de impureza en su vida. Reconozca que de alguna manera, en algún grado, a lo mejor usted no está viendo pornografía ni está enganchado. A lo mejor usted solamente vio a una muchacha y se le hizo muy bonita. O vio a un muchacho y wow, pensó cosas. A lo mejor solamente fue eso. Esa es impureza sexual. A lo mejor usted, sea hombre, incluso sea mujer, se ha masturbado. Perdone que use la palabra, pero es la realidad. Constantemente, una y otra vez, 2 veces por semana, 10 veces por semana, lo que sea. Esa es impureza sexual. Reconózcalo. Segundo, corte por lo sano. Corte por lo sano. Rompa toda conexión. El beneficio de los que logran confesar su pecado, reconocer su situación, es que los acerca a Dios. Pero cortar por lo sano previene de que la tentación vuelva a ser presa fácil de nosotros. Libérese de todo eso. Tercero, comunique su necesidad. Hable con alguien. Hable, si no con el pastor, con un consejero cristiano. Si usted confía en una persona de la iglesia que es madura o de otra iglesia que es madura en la fe, acérquese, pídale que sea su compañero de rendición de cuentas para que le esté platicando lo que usted está viviendo, para que la mantenga al día a usted. Si tiene problemas porque su esposo lo está haciendo de esta manera tan abierta y descarada, busque el consejo para que ustedes junto con esta persona oren por su esposo y de alguna otra manera haya algún tipo de intervención sana para restaurarle, no para condenarle. Porque obviamente las personas necesitan ayuda. Y en cuarto lugar, absténgase, apártese. La abstinencia es la mejor solución a todo esto. En caso de que ustedes necesiten un recordatorio, hay una historia ficticia. Le voy a poner Carlos y Claro. Esta es una pareja de mediana edad, de los 30 años. Han trabajado mucho tiempo juntos. Tienen 3 hijos hermosos. Aparentemente son un matrimonio maravilloso. Finalmente deciden salir del apartamento donde están viviendo por tantos años y han logrado juntar lo suficiente para comprarse una casa. De alguna manera lograron encontrar una casa que sería la casa de sus sueños. La persona dueña de la casa es un viudo que quiere deshacerse de una casa tan grande, lo que se presenta como una gran oportunidad para Carlos y Clara porque es una casa grande a un precio ridículo si consideramos el costo de las casas. Así es que se ponen de acuerdo con él, lo visitan y como es típico y normal cuando la pareja está decidiendo respecto a la casa, vuelven a ir a ver, a revisar todo, a hacer la inspección y están convencidos que es la casa que siempre han soñado. A 2 semanas de firmar el contrato para esa casa, la esposa llega con Carlos y le dice, quiero divorciarme de ti, ya no te quiero. Pero si hacía unos meses ellos estaban preparándose para comprar una casa porque eso iba a llevarlos a otro nivel y ahora esta noticia le cae como un cubetazo de agua helada en la espalda. ¿Pero qué pasó? ¿Desde cuándo te has sentido así? No hace mucho tiempo. Resulta de que esta mujer se había enamorado del viudo dueño de la casa al estar yendo constantemente a verla. Para enamorarse supuestamente de la casa, terminó enamorándose del viudo dueño de la casa. Estuvo determinante, no le importaron los 3 hijos que dejaba, no le importaba a su esposo que tanto la amaba, no lo podía comprender él. Pensó en suicidarse, pero el amor de sus hijos lo mantuvo firme. Un día, cuando ella llega por sus cosas para irse, él sabiendo que no la volvería a ver más, y ella subiendo las cosas a su carro en el garaje, abre la puerta del garaje y le dice, Clara, esta es la última vez que te voy a ver. Y le da un abrazo y llorando, besa su mejilla. Y ella no puede contenerse, pero para no arrepentirse de su decisión, se sube al carro y se va. 2 días después de que Clara vive con el viudo muere de un paro cardíaco. Dios es un Dios vengador. Con Dios no se andan con esas cosas. Porque aunque algunos creen que se la han librado, tarde que temprano les llega a su destino. Por años he dicho que si Dios actuara así de rápido en cada casa que está aquí representada, la mayoría de las personas que conozco pensarían 2 veces antes de andar en líos de faldas o de pantalones. Si Dios actuara así con nuestra iglesia, tendríamos que construir una morgue en el sótano. Porque todavía hay Ananías y Zafira que engañan al Señor. Dios es un Dios vengador, no juegue con Él, es peligroso. A Dios hay que honrarlo, hay que amarlo, hay que obedecerlo. Una amonestación convincente para tener integridad y además pureza en nuestro caminar espiritual. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje Un llamado a la pureza moral. Pero permanezca unos momentos más con nosotros, ya que en breve concluiremos este estudio. Mientras tanto, le cuento, grandes héroes, no como aquellos que los vemos en la pantalla gigante, sino aquellos que cada mañana se levantan y luchan aferrándose en el poder de Dios para sobrevivir. ¿Quiere conocerlos? Visión para Vivir tiene para usted la Agenda 2016, con varios escritos del pastor Charles Swindoll. Es un material basado en aquellos personajes de la Biblia, aquellos héroes de la fe, que pudieron sobrepasar las barreras mentales, físicas y espirituales por medio del poder de Dios. Posiblemente usted se encuentre en una lucha parecida, por lo tanto, lleve a casa la Agenda 2016. La oferta del mes lo puede obtener al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted prefiere, puede llamarnos al 1-800-898-4847. O si vive fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. Si tiene acceso a la Internet, le invito a visitar nuestro sitio web, visionparavivir.org, para hacer su donación y solicitar su copia de la Agenda 2016. Y ahora, nuevamente con nosotros, el pastor Carlos. Le invito a cerrar sus ojos. Y si el Señor ha puesto carga en su corazón en este momento, le pido que usted deposite sus cargas en el corazón. Oh, bendito Dios. No hay nadie como tú, un Dios tan santo como tú. Realmente te necesitamos, Padre eterno. Sin ti no podemos, Señor, ni siquiera dar un paso. Bendito Padre celestial, perdónanos porque te hemos fallado como iglesia, como matrimonio. Te he fallado como ser humano. Y aunque pudiera razonar en mi mente y decir que mi pecado no es tan grande como el pecado de otras personas que conozco, Padre, lo cierto es que delante de ti todo pecado es dramático para un Dios tan santo como eres tú. Nosotros te necesitamos, Señor. No podemos nosotros seguir caminando pretendiendo ser cristianos y viviendo una doble vida, una doble cara. Dicen que el matrimonio, Señor, es como el crisol donde se ponen en evidencia todas nuestras debilidades, todas nuestras impurezas. Si eso sucede con nuestro cónyuge, que nos ve, ¿cómo somos cuando estamos, cuando nadie nos ve? No nos podemos imaginar cómo tú nos ves, Padre. Gracias porque los que estamos casados, cuando menos tenemos a alguien cerca, que no permite que vivamos muchos momentos de soledad. Mi corazón se quebranta por quienes están solos. Sean solteros, que nunca se han casado, sean viudos, sean divorciados. Porque es terrible esa situación y tú la conoces, Señor. Pero tú te identificas en su dolor. Yo te pido que los ministres en este instante, que les ayudes a recordar que si ellos están solteros en este momento, ellos no tienen excusa. Ellos pueden entregarse a buscarte a ti, adorarte de todo corazón. Yo te pido por los matrimonios que están sufriendo. Tú sabes, Señor, cuánto me duele ver matrimonios despedazándose, entregándole la gloria a Satanás, quitándotela a ti de tus manos, porque su orgullo y su vanidad solamente les permite estar buscando sus propios intereses. Y como no quieren salirse sin la suya, Padre, prefieren alejar a la pareja o dejar y abandonar el barco. Oh, Padre, quebranta esos corazones orgullosos. Y recuérdales que no es la solución abandonar a alguien y encontrarse a alguien más. Uno se lleva a la segunda reunión todo lo malo que ocurrió en la primera. Oh, Padre, restaura matrimonios en este hogar. Restaura a aquellos que están a punto de firmar ese divorcio. Restaura a aquellos que ya han tomado la decisión de apartarse. Restáuralos, porque tú tienes el poder para hacerlo. Lo único que necesitas es quebrantar su orgullo de que las cosas tienen que ser como ellos quieren. Cambia su corazón para que las cosas tengan que ser como tú quieres, como tú deseas. Porque tú claramente has dicho que lo que tú has unido, el hombre no podrá separarlo. Yo te pido porque esta iglesia, Señor, está compuesta de hombres y mujeres que están buscándote, buscando tu rostro, buscando adorarte. Padre, pero todos hemos fallado y yo soy el primero. Necesitamos, Señor, no solamente tu perdón, pero necesitamos tu restauración. Señor, ya no quiero ir por la vida viviendo un cristianismo mediocre, solamente reaccionando y emocionándome, pero no tomando decisiones drásticas. Si mi problema es la pornografía, Señor, que esté dispuesto a romper ese computador. Si mi problema, Señor, es el chisme, que esté dispuesto a romper con esa relación que está causando que yo siga alimentando eso en mi corazón. Si mi problema es de cualquier índole, cualquiera que me separe de ti, Padre, cualquiera, como tú dices que ves el pecado de radical, si tu ojo te es ocasión de pecar, córtatelo, sácatelo y aviéntalo al fuego, porque mejor es entrar ciego al cielo que irme al infierno con dos ojos. Así de drástico es el pecado. Y yo sé que tú no pides que hagamos eso. Lo que pides es que seamos radicales, que seamos creyentes, que creamos no solamente en ti, pero creamos en tu palabra. Y es necesario, Señor, que tú pongas el bisturí donde lo tienes que poner en este instante. Esta iglesia jamás va a avanzar si tú no curas y sacas el cáncer que se ha metido hasta lo profundo de nuestros corazones. Señor, comienza conmigo, Padre, y tú lo sabes. Te necesitamos. Te pedimos perdón. Lo hacemos todo porque sabemos que en Cristo hay solución. Porque Él ya pagó por nuestros pecados en la cruz. Y por lo que Él hizo en la cruz, ahora yo tengo acceso a ti, a pedirte que tú me sanes, que tú me restaures. Oh, Padre, te necesito. No hay otro ser humano en este planeta que pueda verme con ojos de amor y ternura como tú. Por eso vengo a ti. Por eso me postro en este lugar. Por eso te entrego mi vida. Por eso, Señor, te abro mi corazón para que tú me restaures, Padre eterno. Te lo pido ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Esto es todo por hoy. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos iniciará el mensaje titulado Llegó el momento de tomar decisiones firmes y realizarlas. No se lo pierda.